Está en el cuarto lugar después de Costa Rica, después de Chile, después de Uruguay. Estamos un poquito atrasados y la expectativa de vida en Argentina está puesta con un 73 años. Costa Rica dijimos que es el primero, Chile, Puerto Rico, Panamá, México, Uruguay y Argentina. Así que, bueno, como lo que no se dice, ¿no es? Espero que tomen nota y cualquier cosa nos vamos volviendo a repetir esto, pero cuídese, coma sano, sea feliz y sonría. Muchas gracias. A mí me quedan cuatro. ¿Cuatro qué? 4 años. No, no, no. Expectativa, expectativa, expectativa promedio. Yo puedo durar 4 años más o menos, pero 100 por objetivo. Ahí está. Voy a durar 1000 años. Eso, pero por supuesto, por ¿O no? supuesto. Las ganas y. Sigo haciendo tortilla, tengo un objetivo. Comemos mucha tortilla, no. No, no, yo vivo haciendo tortilla. Los japoneses viven mucho, pero pierden tiempo comiendo. Sí, haciendo tai chi. Pero bueno, no importa, vamos tomando lo que nos sirva. Así que bueno, muchas gracias. Y el que tenga alguna duda ya sabe. Mañana vamos a hacer tortilla. Promedio de vida, Joanini, promedio de vida. No es que uno va a vivir 70, un promedio de vida. Sigue atendiendo en la. Seguimos atendiendo. Sí, señor, seguimos atendiendo. La persona que quiera llama a Emil, se pide un turno los días martes a partir de las 12 del mediodía. Estamos ahí tratando de resolver los problemas de audición para que la gente viva más y mejor. Muy bien, los teléfonos de la oficina, los de siempre. Sí, mañana vamos en tortilla, mañana a las 11 de la mañana, nuevamente, radio abierta. Te avisamos a la corte que vayan preparando las vallas. Sí, pero le vamos a dar una sorpresa. Acuérdese lo que yo le digo. Yo me creí lo de la tortilla de papa, Joanini. ¿Está hablando de qué otra cosa usted? No. Claro, ¿qué hay que hacer para hacer una tortilla? ¿Qué tiene que hacer? Ay, ya sé, romper el producto de gallina. Exacto. Muy bien. No me diga que se compró una garrocha. Mañana a partir de las 11 de la mañana la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, se me cae una lágrima, veo esa camiseta y se me cae una lágrima. Va a estar mañana a las 11 de la mañana ahí en Talcahuano y Tucumán. Los espero a todos, que no me fallen, a ver, que los espartanos, hay que estar firme como gallego a la gaita ahí. Tenemos acá un invitado que quiere recuperar el tiempo que pierde cuando no, cuando juega la selección y no viene. ¿Cómo le va, Sapia? Buenas noches para todos. Dije, no, me meto ahí los últimos minutitos a escuchar de cerca el programa, Así que estoy acá atento. Hoy llegó en el mejor día para escuchar, tengo una fonaudióloga. Sí. Qué bien. Cualquier duda que estamos. ¿Se vistió anoche con smoking? ¿Cómo? ¿Se vistió con smoking? No, me vestí de gala. Porque hubo mucho que. No tenían smoking, pero tenían moñito. Acá los muchachos afuera.